estas siete pacas, solo plata, black label. La llevo a mi nave, morena, yo got it. Mi equipo siempre fresco, vestimos de jaguares. Bebiendo jarabe, me lo pide suave. Pague, black label. Esa zorra toma polvo con todos mis criminales. Amén. Mete la nariz dentro de ese plato. Disparo en la pierna por ingrato. Blow, blow, level. Niveles, big L. Tu zorra mi pieza que me nieve. Rock, nene. 2 gramos pa' que acelere. Rally, rally. Esa puta está drogada dentro del party. Prendo mi hierba. Vida de mierda. Me paso todo el día revolcándome en su pierna. Subile cerda. Contale al barrio que volvieron los verdes. Chico del 4 gatos por el party, andamos siempre blow shit. Puta que soy blow shit, siempre con mis chicos malos. Con mis blancos decididos a mostrarte blow shit. Puta que soy blow shit, mis vampiros a mi lado. 4 gatos por el party, andamos siempre blow shit. Puta que soy blow shit, siempre con mis chicos malos. Con mis blancos decididos a mostrarte blow shit. Puta que soy blow shit, mis vampiros a mi lado. You got my soul, tirando hoes, enifando dough. Barderos click, en microphone, picando drug. Esa perra en el teléfono pidiendo coke. Y mi negro está en el juego usando un cadenón. Ando flex con lo más buscado del bardo. Metiendo candela brillando mientras llora el barrio. Mis amigos en Canadá, bendición pa' mi Panamá. Lo que viví me dio mi estilo. Ya llegaron los barderos, puro veneno. Prende el velón, quémelo, démelo, levelo. Ya tú sabes, al lado de modo diablo lo que quieren todos. Si nuestra música es droga, estamos bien de todo. So you know, jodiendo todo solo con mi voz. Call me boss, oh mi Dios. Whipping down, groupies no, tu sirón. Lucy Cole, music soul, public flow, estúpidos. No pueden contra esto estilo. Shout out pa' todos, eso que hablan mal de mí. Bendiciones pa' mi hermano y pa' mis enemigos. Vamos a hacer leyenda como Zeppelin. Yo, dando la receta para ser feliz. Pa' los que mueren por esto, solo rest in peace. Sin andar mostrando armas, me respetan, shit. Porque siento lo que digo, porque sé vivir. Porque pa' llegar donde estoy no tuve que mentir. Keep it real. 4 gatos por el party, andamos siempre blow shit. Puta que soy blow shit, siempre con mis chicos malos. Con mis blancos decididos a mostrarte blow shit. Puta que soy blow shit, mis vampiros a mi lado. 4 gatos, 7 pacas, solo plaza, black label. Morena, you got it. Bitch, ha. Morena, you got it.